pero es que había puesto imbécil con N y con V. No, porque va a decir que el pueblo somos imbéciles. Este niño ya no se lo va a olvidar. Ya está pesado. De la manija, imbécil con N y con V. Dimisión, dimisión, dimisión, dimisión. Francia.